Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2554. Gracias a Dios, es viernes, viernes 21, ya todo listo para irse al fin de semana. Gracias por acompañarnos. Mire, pues ya se está acabando el mes de octubre y todo parece estar tranquilo en la temporada de huracanes, así es de que ojalá en la última semana ya podamos pasar a que se termine. Ya empiezan a bajar las temperaturas, así es de que vamos a disfrutar de, pues, el invierno. ¿Cuándo entra el invierno aquí en Mérida? ¿En noviembre? ¿En diciembre? ¿21 de diciembre? Por ahí así debe de entrar el invierno. Pero bueno, a disfrutar de las temperaturas agradables de esta hermosa ciudad. Bienvenidos, esta es la emisión 2554. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues esperemos que este año sí haya frío para que saquemos las chamarras, los suéteres. Tú nomás por la moda, ¿no? Pues hay que usarlos de vez en cuando, se echan a pared de allá en el closet. Y pues requieren su mantenimiento, sobre todo esas chamarras de piel, que les pases allá un trapito húmedo con un poquito de cremita para que... Y ya están como pues a fin nuevas. De cuentas es piel, ¿no? Entonces... Pues no les pasa nada. Hay ¿no? que darle su tratamiento. Pero bueno, Robert, muy, muy a gusto de estar acá. Ya las tiendas ya están llenas con cosas de Navidad. Ya empezó. Entre Halloween y Navidad. Y bueno, pues qué otro año que se nos va. Tú ya estás hasta festejando. Sí, pues es que ya cuando salen las cosas de Navidad es cuando como que te entra en el shock. Mira, de que todavía ya falta, está por terminarse el año. Los pips. Bueno, luego, sí. Luego la Virgencita. Ah, claro, el Día de la Virgen. Y luego Navidad. Y luego fin de año. Se acabó. Pura pachanga, ya vamos pura a empezar. Pura pachanga, Robert, así es. Y pues ha sido un año muy controvertido, pero bueno, pues esperamos que este año que viene, híjole, creo que hay que meterle más leña al fuego para pues, que... como siempre, ¿no? Para seguir con la máquina girando y marchando, ¿verdad? Más bien hay que aceitar la maquinita para que no se canse. Sí, ¿verdad? También darle su chañadita. En fin, Robert, aquí estamos y bueno, un gusto estar aquí en el programa contigo. Gracias. Nos acompaña también el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Robert, un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo con todos nuestros amigos del auditorio. Tú también ya estás preparando fin de año. No, pues aquí todavía nos falta un montón. Sí, Laura ya sonó que ya tenía a los peregrinos aquí. Sí, ya estaba cantando la rama y la No, todavía hay que cerrar, ¿no? Todavía hay que cerrar. Como bien dices, falta mucho, vienen muchas cosas por delante, ¿no? Cerrando este mes de octubre, viene el sorteo de Fobiste también ahorita, la convocatoria. Y la bicirruta, la ruta, segunda ruta de Sadassi. Entonces, en fin, hay mucho todavía que antes de estar festejando las posadas y que nuestros amigos pueden aprovechar, ¿no? Pueden aprovechar, pues digo, muchos lo están haciendo ahorita, que aunque ha habido muchos movimientos, que si las tasas, que si esto, el otro, pues bueno, hay quienes lo están aprovechando porque los bancos todavía en la parte hipotecaria no han modificado. No han movido. Pero escuché una declaración también del director del Infonavit, ese señor Penchina, que no, que ellos no van a modificar nada, que hace poco acaban de bajar la tasa del Infonavit y que ellos continúan, ¿no? Que ellos no se ven afectados por este movimiento de tasas en los mercados. Claro, es que el Infonavit se maneja diferente, porque no, claro. O sea, no es una entidad 100% financiera. Tiene un componente solidario en el cual pues todos los que aportan, desde los patrones, los mismos trabajadores, pues bueno, aportan allá recursos, los patrones al retener y enterar el pago al Infonavit, hay una recuperación de cartera. Entonces, no es una institución que se maneje igual que un banco. Correcto. No trae un componente ahí social también, que le permite pues no estar tan sujeto a esos vaivenes directos de las tasas de interés. Entonces, pues sí, sí hay, digo, el Infonavit siempre se ha mantenido de una manera constante, desde hace muchos años, es una institución muy sana financieramente, entonces se mantiene con los otorgamientos de crédito sin parar prácticamente, ¿no? Pues ahí el consejo es, todo trabajador que tiene derecho al Infonavit, pues que ejerza su crédito. Claro, que lo aproveche. Esa es la parte importante. Y hay muchas opciones, ¿no?, para poderlo ejercer. Bueno, pues amigos, aquí en este viernes, lindo viernes, fin de semana, platicando con nuestros amigos de Sadassi, porque yo creo que es importante, ya vamos al último trimestre del año, se está acabando octubre, ya todo mundo está pensando, como Laura ya está pensando en cargar los peregrinos, pero yo le quiero dar a usted la recomendación de que, mire, dése una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi para que se dé cuenta del tipo de patrimonio que puede usted adquirir y tener para su familia. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y además, con este proceso de responsabilidad social de Sadassi, que yo creo que, Juan Enrique, todas las empresas deberían ya de tener ese componente de pensar más en sus clientes, cómo le agregas valor, ese componente de responsabilidad social, ¿no? Independientemente del negocio, porque pues tiene que seguir creciendo y tiene que seguir viviendo, pero es importante que como Sadassi está apoyando en la carrera, de los héroes, de ciclista, apoyando la ruta de carrera. ¿Cómo le llaman? La carrera de las Américas. Sí, la carrera. En marzo. Exactamente, la carrera que es esa. A pie y la ruta ciclista, ¿no? Que digo, son dos de los eventos que manejamos en Grupo Sadassi para la integración de la sociedad, de toda la persona que vive. Correcto. En nuestros desarrollos, ¿no? O sea, es parte de ese fomentar el deporte. ¿Cómo tratamos de fomentar tener las áreas verdes? ¿Cómo tratamos de fomentar con el ayuntamiento el poder generar algunos parques? En fin, todo eso es parte de, como dices, no es nada más el negocio, ¿no? Sino Correcto. Que es parte de esa responsabilidad social, de bueno, que estén las áreas de donación que por ley se tienen que dejar, Correcto. Pero de ver con el ayuntamiento, oye, pues a esta área de donación, ¿qué le ponemos? ¿Qué le hacemos? Correcto. De manera conjunta, de dejar los espacios para áreas verdes para que se puedan ir haciendo las campañas de reforestación, que permanentemente vamos teniendo. A veces no es una campaña que sea una sola, sino que permanentemente se va haciendo junto con los vecinos. Pudiera yo pensar que desde el diseño, Juan Enrique, avenidas amplias. Exactamente. O sea, todo subterráneo. La verdad que ese componente de responsabilidad social hace que hagas mejor las cosas en beneficio de tus clientes, ¿no? Claro, claro, y como dices, sí, a ver, es un negocio, pero es un negocio que no tiene por qué estar peleado con todo este componente social. Y en el diseño urbano, el buscar que digo, haya avenidas grandes, haya calles secundarias, que los parques estén, o las áreas de donación para parques estén, pues sí cerca de las avenidas principales, pero no en la mera avenida, para que haya esa seguridad que hay que tener, que estén los niños jugando. Claro. En fin, todo eso se va dando, ¿no? Y buscar que hasta la misma casa tenga un buen diseño para que pueda tener ventilación, para que pueda tener las características que la gente necesita en su casa. Bueno, todo eso es parte de esa responsabilidad de estar pendientes y de estar interactuando con la sociedad. Y bueno, amigos, eso es mucho trabajo. Ya 10 años aquí en Mérida y cumpliendo 40 años, bueno, 41 años ya a nivel nacional de Grupo Sadassi. Qué importante. Oye, para cerrar este bloque, ¿cómo va privada residencial? Porque ya acabaste, ¿no? No, pues no hemos acabado. Que se apuren. Quedan algunas casas. A la gente que le interese sumarse a esta gran calidad de vida que se tiene en Avenida Yucatán, es nuestra privada residencial, con residencias, ¿no? De tres recámaras, con tres baños y medio. En fin, que se acerquen y los que no lo conozca, que venga, la conozca, porque realmente sí estamos ya trabajando en la segunda etapa y en las últimas casas. Oye, y es un fraccionamiento de lujo, que su ubicación le da una plusvalía importantísimo, lo que lo convierte en una muy interesante inversión, ¿no? Porque el precio de la casa o el valor de la casa va a aumentar en lugar de disminuir, ¿no? Claro, y ahí, como tú dices, tiene dos factores muy importantes. Todo el equipamiento que lleva la casa. Claro. La casa está lista para entrar, trae closets vestidos, trae aires acondicionados, cocina integral, refrigerador, estufa, en fin, tiene todo ya la casa lista. Entonces, ese equipamiento más la ubicación que tiene le da un valor muy importante a todas esas viviendas, como dices, una perfecta inversión para invertir o bien para vivir con la familia, ¿no? Y además, pues, amigos, es una privada cerrada, con vigilancia 24 horas, tiene amenidades, tiene piscina, tiene área social, chapoteadero. La verdad que un lujo vivir en una privada residencial de esta naturaleza. Y pues Adasi la tiene, así es de que lo único que tiene usted que hacer es acudir. Dese una vuelta allá en Avenida Yucatán, muy cerca del periférico. Nosotros pasamos diario por ahí y está verdaderamente, esa zona está creciendo importantemente. Estás a 2 minutos de Plaza Altabrisa, estás, pues, ¿qué le puedo decir?, a 10 minutos del centro. La verdad que perfectamente bien ubicado, privada residencial. Pero bueno, vamos a continuar platicando aquí con nuestros amigos de Sadasi. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo quiero agradecer a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo, que hace posible que este programa llegue hasta sus aparatos receptores, y a Manuel Huicap, que está en la cabina de grabación, apoyándonos como siempre. También a Ricardo Tapia en las redes sociales, es nuestro community manager que está pendiente de usted. Platíquenos, converse con nosotros. Contestamos todo en las redes sociales, además nos divertimos en las redes sociales, posteamos cosas todo el tiempo, estamos tratando de ponerle cosas de interés y conversamos con usted, así es de que arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook, comuníquese con nosotros. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación, amigos, que consideramos que es importante. Financieras FEMEX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y las pequeñas y las medianas empresas. Mire, con esto de que era una amenaza Donald Trump para la economía mexicana, pero bueno, como Donald Trump antier ya perdió en el tercer debate, aunque todavía faltan las elecciones, ¿no? Pero pues yo creo que ya no ganó este cuate, pues yo creo que la economía se va a estabilizar un poco, vamos a tener mayor confianza en lo que estamos haciendo. Y entonces yo le recomiendo en esta parte del año que usted vaya y platique con nuestros amigos de CFMX, para que en su planeación de presupuesto del año que viene esté considerando, pues, precisamente contar con esa liquidez para hacer crecer su negocio. Ellos cuentan con planes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, para constructores de vivienda, para emprendedores y startups. Así es de que ellos tienen 15 años de experiencia en el mercado yucateco, tienen 36 oficinas. La verdad que tienen pues trámites flexibles y tienen una rápida respuesta y una atención personalizada que a usted le va a encantar. Márqueles 920-0715, haga una cita con ellos, platique, tómese un café, también les dan asesoría en inteligencia financiera, la cual necesitamos todos en estos momentos de turbulencia económica. Márcales a 920-0715. Bien, Laura, el tema de hoy, el exceso de trabajo te puede matar. Fíjate, Robert, yo no tenía en cuenta esto, francamente. Bueno, hoy en día, la verdad, yo ya he aprendido a ser más paciente y a darme los tiempos, etcétera, ¿no? Pero hubo, sí, hay una parte en el que pues estás como loco, ¿no? Y los tiempos se te vienen encima y la chamba, y como que dejas a un lado tu vida personal, tu vida familiar, no la valoras igual. Entonces tu trabajo se te convierte en el todo. Y creo que a eso se refiere este artículo, porque habla de que desde los años 80 en Japón hay un síndrome que se llama karoshi. Y ese síndrome es el que causa la muerte por exceso de trabajo. Y pues aquí en México hemos escuchado de alguien que se muera por exceso de trabajo. Pues... pues yo, yo me imagino que sí. Yo creo que sí, a final de cuentas no se atribuye a eso, ¿no? Pero, claro. Pero pues a final de cuentas sí será, habrá que analizar ese síndrome que incluye, pero pues seguramente, digo, es parte del estrés, parte del tiempo, parte exactamente, de eso. Exactamente, porque a fin de cuentas el estrés... y te deriva en algo más que es lo que... causa enfermedades. Fíjate que yo puedo ver esto más o menos del síndrome, sobre todo, pero en gente... Por ejemplo, la gente que pierde el trabajo o la gente que se jubila. O sea, la gente que está acostumbrada a un ritmo de trabajo quizás excesivo, fuerte. Cuando vas al retiro, yo he conocido amigos personales que se van al retiro y que dicen, ahora sí no voy a hacer nada. Pero es cuando como que algo les pasa, es como cuando, como si... como ya descansa la máquina, entonces a la máquina le empiezan a salir los defectos de haber estado en un nivel de tensión excesivo y se enferman. Hay mucha, bueno, está comprobado estadísticamente que muchos jubilados que no se mantienen activos después de que se retiran, vienen en una caída de salud tremenda y duran menos tiempo, o sea, viven menos años. De lo que deberían si siguen trabajando, pero yo creo que todo merece un equilibrio. Yo sé, Juan Enrique, que tú pues en el negocio donde estás es un negocio muy exigente, o sea, tú tienes que estar, bueno, tus oficinas de comerciales trabajan prácticamente 24 horas 365 días al año. Bueno, no las 24 horas, pero sí todos los días. Sí, no, y dentro de eso, pues muchas veces hay que estar disponible en horarios que no son los normales, ¿no? De, claro. O sea, como dices, de por sí las oficinas abren todos los días. Pero pues el asesor, pues normalmente lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que el cliente me habló a las 10 y media de la noche y quería, me sí, estaba preguntando sí. por algo, porque esa es la hora que esa persona tuvo tiempo de tomarse un rato de su trabajo para ver algo personal, que era la compra de su casa. Entonces, ahí creo que lo vamos viendo en las dos facetas, ¿no? Uno en el que, pues, a veces tienes que estar disponible todo el tiempo, ¿no? En determinado momento, al menos en nuestro negocio, para los clientes. Claro. Y en la otra, ves el reflejo del otro lado, ¿no? Que hay una persona que está trabajando, está ocupada, está eso, y a veces hasta esas horas de la noche tiene la oportunidad de, ay, oye, y esto que no he visto en dos días, ya me le voy a preguntar a mi asesor en qué va o cómo lo solucionamos, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que vemos las dos vertientes, ¿no? Una en la que pues tienes que estar disponible porque es un servicio que estás dando a final de cuentas a las personas que están interesadas en adquirir su patrimonio. Y en otro, ves cómo hay gente que pues a veces no tiene materialmente tiempo durante el día y hasta ya muy tarde o muy temprano, que te marcan a las 7:30 de la mañana para preguntarte, oye, es que voy a entrar a la oficina, ya que yo es que ya entre, ya no te voy a poder atender, ya no voy correcto, a poder correcto. Platicar de esto, cómo ves esto, cómo hacemos, qué me faltó, cuándo te mando tal cosa, lo puedes venir a buscar. O sea, entonces, pues sí es este, yo creo que es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Todo este proceso. Y que pues a veces cuesta mucho trabajo organizar, ¿no? Y que si no se organiza, yo creo que puede generarse este síndrome que estaba platicando Laura. Karoshi, sí, yo ya lo había escuchado, había leído algo hace muchos años acerca de esto, pero lo veía yo como que era un fenómeno de los japoneses por su manera en la que los ponen a trabajar, ¿no? Cuando el boom japonés de industrial. Pero ahora, analizándolo un poco, la vida actual, la vida moderna, la información la tienes inmediata. Tú puedes estar en comunicación inmediata con las personas a través de tu teléfono celular. Y también puedes tener la información inmediata para la toma de decisiones. O sea, en realidad tu trabajo, si está relacionado con analizar información, tomar decisiones o dirigir, pues no puede parar, o sea, puedes continuar todo el tiempo porque los sistemas, tu teléfono funciona las 24 horas si no lo apagas, ¿sí me explico? O sea, la tecnología nos da elementos como para estar siempre conectados con el trabajo. Depende de uno que tengas la disciplina, que tengas la convicción de lo que tienes que resolver en el momento o en el tiempo que lo tienes que resolver. Yo sé que es difícil discriminar, como dices tú, oye, si un cliente me habla a las 10 de la noche, porque es a la hora que ellos tienen posibilidades de verlo, de la compra de una casa, pues la tengo que atender. Pero yo creo que ahí interviene entonces la capacitación en los asesores, que deben de tener la convicción de servicio, para que no te estrese. Claro, claro, y de alguna manera, bueno, a ver, tomar lo básico, a ver qué necesitas, esto, eso, esto, que, mira, ya no estoy en la oficina ahorita, pero con mucho gusto, mira, dame tus datos, dame esto de aquí, yo lo reviso, bueno, y mañana apenas yo esté por allá, te lo mando por correo, te lo mando en un mensaje, para que tengas toda la información y la revises en el momento que puedas, ¿no? O sea, no, porque si no, digo, nos ha pasado también que luego llega un cliente para decir, oye, es que ya les pedí a mi asesor y no me ha mandado nada. Pero pues bueno, a lo mejor no lo pediste en la hora que era más fácil que te lo mandaran, ¿no? O sea, claro, claro. Pero bueno, a final de cuentas, pues esa actitud de servicios es vital, ¿no? En todos los asesores, para que puedan tener esa relación con los clientes, a final de cuentas, ¿no? Fíjense que es interesante, yo tuve un jefe hace muchos años cuando vivía en la Ciudad de México, un iraní, norteamericano, pero iraní, Emil Yusefzadeh. Pero era workahólico. El cuate se quedaba en la oficina, él tenía oficina en Estados Unidos y yo en México, y el cuate se quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando. Y a esas horas me hablaba para ver cosas, sobre todo cuando tenía que viajar de Los Ángeles para México. A veces me alivianaba la hora, porque a veces Los Ángeles tiene 2 horas de diferencia con México, pero era un estrés tremendísimo. Cargaba yo con teléfono 24 horas, porque aquel trabajaba 24 horas literalmente. Interesante. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que están cumpliendo 40 años aquí en la ciudad de Mérida, este hospital que verdaderamente pues es un ícono, sobre todo en la innovación tecnológica. Y mire, ellos anunciaron para celebrar sus 40 años tres vertientes importantes, sobre todo también en el concepto de responsabilidad social que tiene el hospital y que tiene José Manuel Pacheco. El primero es establecer un instituto de investigación en salud y medio ambiente. Mire, esto pues conlleva una inversión, conlleva contar con especialistas que estén en comunicación con especialistas de todo el mundo, para poder seguir las investigaciones en salud y medio ambiente que se están dando. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros tener de primera mano lo que está sucediendo en la innovación y en la tecnología y en la investigación de la salud, y lo vamos a tener aquí a la mano a través del Centro de Especialidades Médicas, y ellos lo van a aplicar pues a través del hospital que dirigen. El segundo eje es, fíjense, esto es importantísimo, un programa permanente de actualización, innovación y capacitación para el personal del hospital. Esto nos da una garantía de que las personas y los doctores que nos atienden en el Centro de Especialidades Médicas están al top de la tecnología y están completamente actualizados. Esto también les da una característica muy especial. Y el tercer eje es establecer un programa de cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia, en la prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. O sea, nos van a educar cómo cuidar nuestra salud, algo que es sumamente importante porque tenemos deficiencias como la obesidad en los niños, como la obesidad en los ciudadanos del estado de Yucatán, así es de que tenemos que aprender tantas cosas y el Centro de Especialidades Médicas pues está instaurando estos talleres donde vamos a tener la oportunidad de aprender. Nosotros vamos a tener aquí al Centro de Especialidades Médicas platicando de todo esto, así es de que estése pendiente y también pues puede usted acudir al hospital que se encuentra en la avenida 60 enfrente del Hotel Hyatt. Recuerde que tienen servicio de urgencia las 24 horas del día. Yo creo que gracias que tenemos un servicio como el Centro de Especialidades Médicas aquí en Yucatán. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y estamos platicando sobre esto de el exceso de trabajo te puede matar. Sí, Robert, estamos hablando de este síndrome de Karoshi. Y fíjate, en el gobierno japonés encontraron que las largas horas de trabajo están vinculadas con la presión arterial alta, con enfermedades del corazón, con un estilo de vida poco saludable, como el no hacer ejercicio, como sufrir la falta de sueño, tener malos hábitos alimenticios, acudir cada vez menos a visitas médicas y bueno, en fin de cuentas, un aumento de la ansiedad y de la tensión, y que todo eso repercute en la salud de la persona, y a esto le llaman el síndrome Karoshi. Fíjate, pues ya detallando este síndrome como ellos lo identifican, un montón de gente lo padece. Pues sí, aquí no llevamos esas estadísticas, como decía Juan Enrique, pero sí creo que pues es el estrés, ¿no? Y fíjate que estaba yo también viendo estadísticas que la OCDE, este organismo que incluye a 170 y tantos países, nos incluye como que en México somos el segundo país donde trabajamos más horas. Sí. Más horas en promedio. Comparado con los demás países, pero también nos califican como que somos el tercer o cuarto país más felices. Entonces hay algo como que incongruente, ¿no? Yo creo que aquí hay algo que debemos de analizar con esto del síndrome de Karoshi. ¿Qué pasa? No importa las horas que trabajes, pero ¿qué pasa si trabajas en lo que a ti verdaderamente te gusta y te apasiona? Me quitaste las palabras de la boca. Eso te iba a comentar, ¿no? Hay veces que sí, a veces te dicen, oye, pues ya vente para acá, ya estuvo, ya déjalo. Pues es que a veces yo no he sentido que sea trabajo, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera, el estar apasionado en lo que estás haciendo, pues te da también esa pila, ¿no? Esa carga para poderlo tener. Entonces, pues estás atrás, duro, haciendo esto, haciendo lo otro, checando, atendiendo a una persona, atendiendo a la otra, ves aquí, haciendo esto, tal. O sea, que a lo mejor, digo, por un apasionado que estés, siempre hay que ponerle un límite, a final de cuentas, ¿no? Por o sea, para poder equilibrar, ¿no? Que yo creo que el asunto es el equilibrio. Correcto. Que es el que se tiene que buscar. Que muchas veces, como dice Laura, no es muy fácil lograrlo o conseguirlo. Pero cuando estás apasionado en lo que estás haciendo, ¿sí? Pues bueno, de alguna manera, pues no lo sientes tan pesado, aunque sea mucho tiempo, ¿no? La bronca es cuando estás haciendo algo que no te apasiona, que te es pesado hacerlo, y lo tienes que hacer mucho tiempo, y lo tienes que sacar en el día, entonces yo creo que ahí es donde empieza a afectarte mucho más en la salud, ¿no? Ahí es un poco ese equilibrio, ¿no? Afortunadamente, pues cuando te gusta, en nuestro caso, que vengan las personas, les muestres, estás ayudándoles a construir un patrimonio, a construir, a cristalizar sueños que tienen. Pues oye, como que eso te vas formando parte de eso, ¿no? Eres como que parte de esa, es un logro que tuvo la familia que le ayudaste a tener su casa, pero aparte es un logro tuyo, ¿no? Porque también lo tuviste con ellos, lo fuiste llevando de la mano. O sea, no es nada más el, oye, te di las herramientas y lo hiciste tú, ¿no? No, como que lo construyes junto con ellos. Correcto. Lo vas construyendo junto con ellos y puedes tener esa posibilidad de estar haciendo efectivo ese trabajo. Entonces, a veces, aunque es mucho tiempo, y eso lo oímos constantemente con muchos de nuestros asesores, no, es que mira, esta persona ya finalmente ya va a firmar, no sé qué, oye, pero hay que ayudarlo con esto, es que lo traigo desde hace año y medio. Uh-huh. O sea, vino desde hace año y medio a ver su casa y no lo había podido comprar. Claro, ahorita claro. Hizo aquí, no sé qué, ya cambió de acaba de cambiar de trabajo, tuvo que esperar a que se leyera su precalificación en Infonavit, a que juntaran el enganche. Entonces, pues bueno, tú te vas formando parte de todas esas historias de vida. Y entonces, como que eso te alimenta para que no sea... ¿Qué formas? Te conviertes en parte de la historia. Exactamente. Y la historia de logro, ¿no? La historia de esfuerzo, la historia de sacrificio muchas veces. Yo creo que esa es la medida en la que nuestro trabajo, si decidimos que nos apasiona, porque es algo que podemos decidir, debemos de involucrarnos en esa parte emotiva. No seguir trabajando como nos enseñaron a trabajar. Deja tus emociones allá afuera, maestro, aquí vienes como robotito a trabajar y tan. No, porque ahí es donde perdemos, o ahí es donde podemos caer en el caso de Karoshi, o cómo se llama este síndrome. Síndrome. Uh-huh. Pero cuando involucras a tus emociones y las logras equilibrar en lo que haces, yo creo que eso te da grandes satisfacciones, te da grandes emociones de convivir, por ejemplo, en tu caso, de lo ver cómo entregar la casa a la gente que tardó año y medio en lograrlo, etcétera. Creo que esas emociones deben de ser redituadas no me refiero a la parte económica, sino redituadas en tu satisfacción personal. Sí, en una gratificación personal, ¿no? se siente rico, te sientes feliz junto con la persona. El hecho de verlos contentos, de verlos realizados, pues es una sensación padrísima de que tú colaboraste en eso, yo me imagino, ¿no? Claro, claro. Me recuerdo, Juan Enrique, en una entrevista, cuando estábamos en alguno de los desarrollos, que una señora, me acuerdo, platicó hasta que adoraba al asesor. ¿Te acuerdas, no? Sí, que decía, es que es mi adoración porque logró pues que tuviéramos casa, ¿no? Imagínate esa carga emocional tan importante para el asesor, en este caso, pues es un valor, es algo que ganas en valor, no económicamente, pero en valor, satisfacción personal, ¿no? Claro, claro, y lo hemos visto que bueno, hay asesores que han atendido a familias completas de 10 personas, ¿no? Así que estuvo, pues uno llegó, se apoyó, se pudo hacer, se logró de que tuvieran su casa, les gustó el desarrollo, les gustó todo, y de ahí se va haciendo una cadena de valor, ¿no? Correcto. Una cadena de valor en la cual, oye, pues me gusta esto, traigo a mi hermana o traigo a mi mamá, mi prima ya vino, mi tía que se está jubilando de México, quiere estar cerca de nosotros, y en fin, se va haciendo toda una cadena de valor en las cuales pues hemos visto gente que ya son familias completas que están formando las comunidades en los desarrollos. Pues amigos, interesante la plática y sobre todo el testimonio que nos deja aquí Juan Enrique en esto del trabajo que realiza Sadasi. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Le quiero recordar que ya viene la feria Ixmaquil 2016. Qué linda es esa feria, a mí me encanta la feria. ¿No te gusta a ti la feria de Ixmaquil? Sí, claro que sí. Ir a comer las marquesitas tan ricas, ¿no? Aunque ya las puedes conseguir en cualquier lado, pero las de allá no sé por qué son como más ricas. Como que en la feria saben más ricas, sí. ¿No? O las gorditas de nata. Esas te iba a decir. Son buenísimas. Con Nutella. Dietética. Muy dietética. Para bajar el estrés. Pero bueno, amigos, la invitación es de que pues usted acuda a la feria a divertirse. Déjeme decirle que dentro de las cosas nuevas que tiene la feria para este año es ese Centro de Espectáculos Montejo, que es una inversión de Grupo Modelo que hizo en la feria. es un centro de espectáculos, cerca de 30,000 gentes caben, o sea que va a haber unos grandes espectáculos ahí en la feria, y sobre todo, déjeme decirle, los precios tan accesibles, donde usted se puede ir a divertir sin gastar tanto, y espectáculos de primera marca. Por ejemplo, los eventos permanentes que tiene la feria, va a estar Dinosauria, que va a ser para los chiquitines un lugar espectacular, o el Forever Circus, ¿no? Tan importante que es el que podamos encontrar, pues, en la feria a precios muy accesibles, ir al circo, o el New York on Ice. Así es de que, pues, viene la feria con todo. Yo creo que la otra semana por aquí vamos a tener al licenciado Juan José Abraham para platicar de todo esto de la feria, y como siempre, Fórmula en los Negocios presente en estos eventos tan importantes aquí en Yucatán, como es la feria Ixmaquil 2016. Apúntenlo en el calendario, no se pierda la oportunidad de acudir, porque pues ya es en noviembre, creo, del 10 de noviembre al... Ahorita le digo, del 10 de noviembre, del 11 de noviembre al 4 de diciembre. Del 11 de noviembre al 4 de diciembre. Maravilloso la Feria de Ixmaquil. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, vamos a hablar de cómo tirar el aceite de cocina. Empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de las veces posibles. Una vez que hemos reutilizado el aceite de cocina para la preparación de varios platos, pues llega el momento en que tenemos que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua, y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por ello, nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos o en el fregadero, como aquí lo conocemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, te explicamos cómo tirar el aceite de cocina en forma correcta y sin contaminar. Vierte el aceite usado en un recipiente de plástico resistente para que luego lo puedas llevar a un punto verde o a un punto de recopilación de aceite o punto limpio, que puedes contactar, por ejemplo, a nuestros amigos del ayuntamiento, ellos te pueden indicar. Sin embargo, si no hay algún lugar cerca de tu domicilio, la recomendación de nosotros es, pues háblale, si vas a un restaurante cercano a tu casa o siempre vas a una cocina económica, habla con el dueño, habla con el gerente y pregúntale si le puedes llevar ahí tu recipiente de aceite lleno, ya reutilizado, porque a ellos los restauranteros les pasan a comprar ese aceite, les pasan a buscar ese aceite porque sirve para hacer biodiesel y sirve para hacer comida para ganado. De esa manera nosotros podemos contribuir a que ese aceite utilizado, que es altamente contaminante para nuestras aguas, llegue a un lugar donde pueda ser de utilidad nuevamente y que no contamine. Y pues bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros en autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, hágale caso a Laura y cómprele un seguro, no sea tacaño. No es cierto. Bien, amigos, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos platicando este tema tan importante que es, se puede morir de exceso de trabajo. Mire, le voy a dar unas estadísticas que sacaron aquí nuestros amigos, bueno, los que escribieron este artículo con relación al síndrome de Karoshi. La Asociación Americana de Psicología reportó que el 48% de las personas admite haber experimentado un aumento sustancial en su estrés en los últimos 5 años. 31% de los adultos empleados tienen dificultades para balancear sus problemas familiares y personales. 53% de los trabajadores dicen que sus empleos los dejan abrumados y agotados. Yo traduciría ese 53% es gente que trabaja donde no le gusta. Que es a lo que te lleva el salir abrumado de tu trabajo. Y agotado es porque no te gusta. Una observación tal vez no le gusta su trabajo, pero tal vez sí le gusta, pero el ambiente que lo rodea es un ambiente muy estresante. Ah, bueno, puede ser. Sí, entonces yo sí me he topado con mucha gente que disfruta lo que hace, que le encanta colaborar en la empresa en la que está haciendo lo que hace, que es lo que le apasiona. Sin embargo, lo que lo limita, lo que lo deja angustiado, estresado, pues es el ambiente en el que se genera. Recuerda que la gente alguna vez en algún programa lo comentamos, cuando alguien renuncia a su trabajo, realmente renuncia al jefe, no renuncia a la empresa. Bueno, sí, un número muy alto en sí. Porcentaje. Entonces ahí hay una situación de pues, o sea, tú le echas la culpa a tu jefe. No tanto, pero bueno, pues son estadísticas, Robert. ¿En tu caso, tú? ¿En yo tu caso? No, en mi caso no, yo no he renunciado con no ningún jefe. No tengo jefe. Así es, no, sí. Aplica. Sin embargo, pues eso tiene mucho que ver, ¿no? Que el estar a gusto en donde estás y estar rodeado de gente que te ayuda a ser más efectivo y no que entorpece tus labores, ¿no? Claro, y al final de cuentas, yo me coincido un poco con lo que dice Laura, en el sentido de que, pues bueno, puede ser que sí te guste, pero bueno, estás haciendo mucho, estás haciendo aquí, luego hay factores externos que, bueno, ya hiciste tú lo que tienes que hacer y a veces algún factor externo no permite que se, pues que fluya el proceso de la venta, el proceso de la firma, a la velocidad que tú quieres, ¿no? O que tú necesitas. ¿Por qué? Bueno, porque falló tal cosa que no llegó, o es algo externo a ti que tú ya armaste, tienes todo listo, y pues el señor no pudo venir de viaje, o el perito faltó tal cosa, o al Infonavit no le llegó una cosa. O sea, siempre hay factores, ¿no? Siempre hay factores que a veces, bueno, te pueden, pues sí te pueden llegar a agotar, ¿no? Aunque te guste lo que estás haciendo, pues digas, uff, estuvo pesado el día hoy, ¿no? Porque hubo mucho que hacer, porque tanto lo hicimos con mucho gusto, pero sí fue un montón, ¿no? Entonces sí tienes ahí algún factor en ese sentido, ¿no? Pero yo diferenciaría ese agotamiento de lo que te gusta hacer del estrés, del agotamiento por estrés. Uh-huh. A eso me refería. Porque es el caso, por ejemplo, de cuando haces ejercicio, ¿no? O sea, te agotas, te cansas, pero estás... generas endorfinas, generas todo lo que te ayuda a sentirte bien. Te sientes bien, claro, aunque te sientes agotado. Claro, y bueno, y para eso, pues ahí estamos para todos nuestros amigos de la ruta. Vienen ahorita cosas muy importantes, digo, estamos pendientes con la ruta, que estamos ya próximos a que salga, ya están inscripciones abiertas en internet. También, como comentaba, está próximo el sorteo de Fobiste. Entonces, pues ahí para que nuestros amigos que cotizan al Fobiste se vayan a inscribir al sorteo, no tengan estrés, que se acerquen con nosotros a todos los desarrollos de Grupo Sadasi. De hecho, estamos adelantando, esta modalidad va a ser muy rápida de autorización y de firma. Entonces, para que se acerquen a nosotros, para que armen su expediente, vayan viendo qué casa les gusta. En cualquiera de los fraccionamientos. En cualquiera de nuestros desarrollos. Les esperamos, vengan, acérquense con nosotros, vayan viendo más o menos qué casa es la que les gusta, vamos a armar su expediente, les apoyamos para ayudarles en su inscripción al sorteo, para que cuando se den los resultados del sorteo, de inmediato puedan estar adquiriendo su casa y estén prácticamente ya teniendo de regalo de Navidad, como decía Laura, su casa propia, ¿no? Y su patrimonio. Ahí está, ya sí te acercaste a la Navidad. ¿Ves? Para que tenga usted su... ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Acérquense a nuestros desarrollos, llámenos a cualquiera de nuestros desarrollos, véanos en la página de internet, pregunten, pues llámenos, vayan a visitarnos o vamos a visitarlos con toda confianza, que vayan y lo soliciten y ahí les vamos a apoyar. Vayan, vean, vamos a armar sus expedientes, a ver sus actas, talones, todo lo que se necesite, lo preparamos ya todo listo para que todas esas modalidades que va a liberar el Fobiste ahorita durante finales de octubre y noviembre ya estén preparados, ya lo tengan todo listo y ya sea de inmediato poderlo hacer, ¿no? Sobre todo los empresarios, ¿dónde te pueden marcar? Para claro, que cualquiera de nuestros desarrollos en las Américas, el 941-2185, ahí estamos para servirles. En Los Héroes al 176-3050 y en Los Almendros al 611-4000. Llámenos, vamos allá, les damos, precalificamos a todos sus trabajadores, les damos la asesoría, que vean cómo pueden hacer que sus trabajadores pasen una feliz Navidad, que tengan su patrimonio, que sean trabajadores, que estén contentos, que tengan un estrés menos, que porque ya tienen su casa, ¿sí? Y van a ser más productivos. Pues muchas gracias. Arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, gracias por estar. Muchas gracias, Robert. Les esperamos en Grupo Sadasi. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Juan Enrique. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias.